Vaya guachapán, aquí va. Divertido porque estos gringos son sumamente creativos, son bárbaros. Son bárbaros porque como los tales selfies se pusieron de moda, entonces ahora se han inventado unas palanquitas en donde usted traba el celular o la cámara de manera que pueda salir mejor y más bonito y no así chino y gordo. Ay, chiquito. Y digo esto porque tengo de visita, había anunciado ya en la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, así se llama la página, a saber por qué. Y entonces ahí había anunciado la llegada a mi programa de que se ha venido aquí de hermano cercano, alguien que conocíamos como el Seco, porque usaba pantalones, creo que la talla era lo más 28, ¿no? Risa te da, pero es cierto. Ahora no está mal, porque creo que la talla debe ser 36. No, está ahí 34. Ah, 34. 34. Excuse me, flower, if I step on your pistils. Este hombre, pues, tuvo dos épocas acá en El Salvador. Una con la American Brass, cuando estaba tierno, estudiando en el colegio... Liceo Americano. Liceo ¿Te dieron beca o no te dieron beca por cantar? Claro que tenía beca. Y no solamente beca, sino derecho 8 mínimo. Mínimo. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, mi querido Seco? Gracias, feliz de estar aquí de nuevo, Sergio, y gracias por el apoyo que brindas, has brindado y siempre brindarás a todos los músicos salvadoreños. Ah, sí, mira, es maravilloso. Ya ves que me llamó el Ajenejer para contarme lo de Chama, ¿verdad? El que tengo pendiente es Tilo Pais, que Tilo anda acá. Fíjate que con tiempo me habló desde el Canadá y me dijo, Sergio, ya voy a llegar y que no sé qué. Y ya está acá, pero yo creo que lo han agarrado como... como virgen de pueblo en época de fiestas patronales y entonces no lo sueltan. Anoche estuve con él en el Sombrero Azul. Ah, bueno, ya vamos a hablar más de eso porque otro de los hermanos que se ha hecho cercano es Rodin Quinteros. Rodin Quinteros vive en Washington, D.C., divertido porque me dice, mira, te habla fulano de tal. Ah, de los Estados Unidos. No, me dijo, de Washington, D.C. Ro, ¿en qué te pasa? ¿Y dónde queda Washington, pues? Era de la emoción más que todo. No, tremendo amigo, sí. Tremenda persona, Rodin Quintero. Y me dijo, mira, poneme por favor Eloísa de Barry Ryan. Vaya Rodin, bienvenido a esta tu tierra. Con todo y Torito Pinto. Every night I'm there, I'm always there. She knows I'm there, and heaven knows. I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now. Sun that makes the day, that lights the way. But when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, her love is mine, my sun will shine. Find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay. We'll be right back. Eloísa de Barry Ryan. Recuerdos de cuando yo comenzaba en la radio. Wow, me fui hasta el 69. Son ya que 40 y pico, 46 creo yo. Es preocupante. Preocupante. Y lo peor es que yo no me hago cargo, porque si me pongo a pensar, cualquier día esto voy a tener que venir aquí a hacer el programa con mi tubito de oxígeno. Pero recordemos que la vejez no es sino un estado mental. Una luz bajó del cielo azul. Es un ángel que en mis sueños vi. Pedile a su nombre, su alma es amor. Sus ojos reflejan los rayos del sol. Esa es la voz de Ricardo Díaz, quien estará hablando más dentro de un momentito, ahorita lo tengo quieto. Ha venido de hermano lejano y no anda hablando con... ¡Oh! ¿Ah? No se te ha olvidado lo guanaco, ya vi. Bueno, me voy a acordar de una vocecita. ¡Ay, ay, ay! El 3 de febrero es una fecha significativa. Cuando se acabe la canción, ya les explico por qué. Karen Carpenter, su hermano Richard, The Carpenters. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eye. And I won't be surprised if it's a dream. Esta es la Lynn Anderson que les hizo un cover. Y resulta que la llevó al puesto número uno en versión country, Top of the World. Y hace poco estaba bien impresionado yo porque me enteré que se la habían llevado presa. Y todo por robar una tontera en una tienda. Ay, triste eso. Bueno. Ahora sí, ahí va. La Richard, la hermana de la Richard. Digo, de Richard. El hombre era así muy sensible y todo, pero... de febrero 1983 se murió Karen de bulimia y anorexia. Está metida, no, más con vos, hombre. Esta Lynn Anderson, otra vez se me volvió a meter, pero ya la saqué. Con un clic y ya estuvo.

lindo cantaba, no me digan que no, no me digan que no. Y terminamos el mini concierto en memoria de Karen Carpenter con Tu dulce, dulce sonrisa. La quiero ver, la quiero ver, la quiero ver. Karen Carpenter, Sweet, Sweet, Sweet Smile. Bueno, cuando regrese voy a platicar con alguien que está sumamente entretenido, a ver si me hace caso, porque anda con una azucarambada que parece retrovisor de bicicleta tomándose los selfies. 1900 ayer. Volverá en unos instantes con el travieso de Ricardo Díaz. Número de marzo, votar es fácil. Vota por consejos municipales, marcando la bandera de un partido político, o una o dos banderas de partidos en coalición. En las elecciones 2015, por primera vez se conformarán consejos municipales plurales. Ahora distintos partidos políticos integrarán dichos consejos. Infórmate en periódicos, redes sociales y en www.tse.gov.sb. En las elecciones 2015, votar es fácil. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Este lunes debaten cara a cara los principales candidatos a la alcaldía de San Miguel, Huit Salgado y Miguel Pereira. Las propuestas en la campaña municipal de la comuna migueleña, el estado y las necesidades del municipio, y la visión política de los candidatos. Huit Salgado y Miguel Pereira, cara a cara por San Miguel, en debate con Nacho Castillo, lunes 2 de febrero a las 8 de la noche, por BTV, Canal 35 y 5 en cable. La competencia de canto más exitosa de Centroamérica ha dado inicio. El número uno Kiss. Más de 300 asistieron al casting, pero solo 20 fueron elegidos por el jurado. Ellos demostrarán todo su talento en el canto. 5 jueces dispuestos a evaluarlos para encontrar el próximo número uno Kiss. Inicio esta noche a las 7 por Canal 2, el canal de nuestra gente. Las galletas cremosas de Lido, que tanto te gustan, tienen ahora nuevo empaque. ¡Búscalas! Yo te lido, no me olvido.